cnqradio.com con notas exclusivas. ¿Qué reflexión le merece la respuesta por parte de un representante del gobierno provincial? Bueno, a Astorbe nunca le creí, menos ahora, porque imagínate, si estamos en estas condiciones, con sacando en el diario que a Corrientes Inmersión no le manda fondos para la construcción de vivienda, significa que ya no se le puede creer. Entonces fue una necesidad del intendente salir a los medios y explicar y contar que es mentira de que nos mandan los fondos porque por las obras de infraestructura que se están llevando a cabo en el interior, que son millonarias. En los carteles están los fondos de Nación. Nosotros recorremos el interior, así que a nosotros nos pueden mentir. Nosotros lo que hacemos es poder contarle a la sociedad lo que está ocurriendo, porque el gobierno provincial, al tener muchos medios, entonces los tienen prohibido sacar la realidad. Entonces nosotros nos hemos obligado a recorrer el interior, conocer la realidad y contar a la gente, como podemos, de todas las maneras. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.